Hay que nadar y guardar la ropa, aprender a hacer colas con las promesas rotas, y a pintar cuando te saquen los colores, y a beber limonadas y la vida da limones, y a escribir poemas con las letras devueltas, hacerte vaca lechero donante de esperma, a que te expriman, ser exprimido hasta que te quedes seco como un moñiga. Y nunca se debe olvidar lo que hay que recordar. Y nunca hay que recordar lo que se debe olvidar. Lo que se debe olvidar. Ahorramos un tupido velo. Yo aprendí a hacer canciones, alguien ha de hacer música para los ascensores, y en eso estamos, sin prisa alguna, jugando al escondite con la locura. Y nunca se debe olvidar lo que hay que recordar, y nunca hay que recordar lo que se debe olvidar, lo que se debe olvidar. Eso estamos, en encontrar la diferencia. La memoria es limitada y no cabe tanta mierda. Y yo me olvido de todo, no recuerdo nada. Te cantaría una canción, pero no recuerdo ni cómo empezaba. Me olvido de todo, no recuerdo nada. Mi cabeza y un hilo musical que nunca se para. Música para ascensores, para las subidas, para las bajadas. Música para ascensores, que nunca empieza o acaba. Música para ascensores, por si te cansas de las escalas. Haciendo el trabajo de arriba para abajo, sin ir a más lado que en el que has empezado. En el que has empezado. Ay, música para ascensores, para ascensores.